Ahora en la taberna servimos el café y nos encontramos con un invitado que vos querés conocer frente a frente. Bueno, en esta noche de sábado, aunque estemos grabando de día, acá una mañana de martes en el Balneario Santana, tenemos el placer de ser recibidos por segunda vez en su casa por don Luis Landricina, que nos va a acompañar esta noche a conversar un poquito. ¿Cómo anda, don Luis? Bueno, bien. En una mañana de martes, mejor que sea que de martes y no de miércoles. Es verdad. Es verdad. Don Luis, antes que nada, lo que todo el mundo me pregunta, ¿cómo anda de salud? ¿Cómo va eso? Bueno, bien, tengo que hacerme mis controles, tomar todos los recaudos en cuanto al cumplimiento de los horarios de mis remedios y todas esas cosas, porque, como digo yo, tengo el mal de la montaña, ¿no? Que es la montaña de años que uno está teniendo, entonces eso tiene consecuencias si no estás atendiendo lo que te dicen los médicos. Me puso en el mensaje, pues yo me hice un estudio muy grande antes de venirme para acá, para que lo viera mi médico clínico. Y me puso, bueno, hay algunos problemitas, dice, con algunas cosas. En realidad son todos problemas que tienen que ver con la panza. Entonces yo le recomiendo, dice, que me haga el tratamiento el uno y uno. Un día se cuida y el otro también. Ah, bien. Sí, sí. Me lo puso el mensaje en texto, así que fue lapidario. Así que anda en esa de cuidado. Sí, de no exagerar con lo que se ingesta, ¿viste? Porque a veces cuando uno está de vacaciones empieza con los asaditos y la tomadita y el tomarte uno y tomarte otro. Y eso complica. Y eso empieza a complicar. Sí. Usted es un tipo que ha optado en estos últimos años, sabemos de hace mucho tiempo que tuvo una elección también de parte de sus hijos por el balneario, que fue lo que determinó que usted terminara instalándose aquí, ¿no? Pero tiene una relación muy larga con Uruguay, ¿verdad? Y desde el 65 me trajo Guaraní y me aclaró, no digas que ganaste en Cosquín, porque los uruguayos no saben lo que es Cosquín. Yo había ganado en el 64. Y si a los uruguayos les gusta, vos te quedás, y si no, te volvés a Buenos Aires. Veníamos cada 15 días, creo, a grabar. Y y me fue muy bien. ¿Y qué hacía en aquel momento? ¿Grababa para alguna radio? No. Hacíamos el programa del Fogón de Horacio Guaraní en Canal 12. Ah. Y yo venía con la ropita del paisano que se presentó en Chaco, con la delegación del Chaco en Cosquín, que era bombacha bataraza, canilleras de lona, que son la suerte de bota, porque es para evitar el arañón de los carros, ¿no? Como digo, no, uno los versos, ¿no? Ajá. Y cuando se iba a entrar al monte, el hachero solía sobar con ajo el borde de las alpargatas para espantar la yara, como le dicen por acá. Y eso era, a falta de bota, un símil bota, que es la canillera, desde la rodilla para abajo, ¿no? Y había también los que usaban los guardamontes de lona de cacher. Y un cinto con rastra, de los que se prendían atrás, con guayaque, como una para poner el revólver y la otra para tener la plata. Uh-huh. Todas esas cosas, pañuelito al cuello y sombrerito quebrado para atrás, y así entré a acá hacer el paisanito de Guaraní, y empecé con los cuentos y con unos poemas que a la gente le gustaba mucho, el Casi Gringo, Maestro de Campo, Chaco, todas esas cosas. Y bueno, al año ya tenía mi propio programa aquí en Uruguay. Que se llamaba, ¿cómo se acuerda? Sandalio Busca Trabajo, que era un personaje que no sabía hacer nada, pero andaba buscando trabajo y remontaba a los de todo, lo hacía mal. Y después en radio, una radio que no me acuerdo si era El Espectador, y ahí también tenía un programa los sábados, creo, en vivo. Yo me acuerdo, pero muy claro, de sus incursiones en la Vuelta Ciclista, que yo confesar que, sí, mucho más acá en el tiempo, pero le tengo que confesar que empecé a ver ciclismo para dar los cuentos suyos en la Vuelta Ciclista, porque a mi padre le encantaban, y empezamos a ver este... Claro, yo fui contratado por una radio, un canal y un diario. Yo contaba historias de lo que iba viendo y de lo que me iba asombrando en una Vuelta Ciclista, que yo decía se parecía mucho a la Vuelta de Turismo Carretera de la Argentina, donde la gente se volcaba a la ruta con banderas, saludando, estimulando a la gente, ¿no? Y me sorprendió la calidad de los participantes, de los lugares que venían, de Rusia, de Francia, de todos los países vecinos, pero además venían de Italia, corredores que venían para esta de la Semana Santa, que se llama... ¿La de la Semana Santa o la Vuelta Ciclista? La Vuelta Ciclista. Yo sé que hay otra, pero por enero. No, ahora en Semana Carnaval, Ruta de América. Ruta de América. Bueno, pero eso fue ya en el 82. El día que vamos a arrancar, a mí me dicen, ¿no sabes lo que pasó en tu país? Digo, no, tomaron Malvinas. Era el 2 de abril. Y de allá me avisa mi mujer después que lo habían llamado a mi hijo para que se presente para ir a Malvinas. Así que durante 15 días estuve colgado el gancho, a ver si iba o no iba, y el drama en la familia y todas esas cosas. Y sí. Terminó no yendo, pero sí había cargado todas las municiones que había que mandar para allá, yo había estado en el centro de municiones de Polvorines. Y bueno, pero eso ya fue en el 82, yo arranqué con Guaraní en el 65. Así que ya hacía unos cuantos años que andaba por acá en la Vuelta. Y en el 65, en el mismo edificio que estaba Solá, que era el productor del programa, el gallego Solá, que fue un representante de artistas, ¿sí? En ese mismo edificio estaban los Grayson vendiendo terreno de Santa Ana. Y ahí compramos Guaraní y yo. Los dos pegados. Y bueno, él compró dos y yo compré uno. Usted sabe que la gente le llama mucho la atención, que yo a veces le digo, yo vengo siempre a veranear acá también, y digo, Santa Ana de Colonia, donde veranea la Andricina, porque todo el mundo dice donde veranea la Andricina. Y mirá que vive la Andricina, vive en Uruguay, y la gente le llama la atención cuando se comenta que usted vive acá, porque digo, un hombre que ha sido defensor tantos años, pero yo creo que en un punto también usted lo siente como parte de lo mismo, ¿no? Uruguay-Argentina, ¿no? Por supuesto, yo le comentaba a don Pepe Mujica de que yo antes salí del Chaco y soñaba de que alguna vez iba a venir en Uruguay. Como yo le revisé a mi histórico, era artiguista. Y le dije, nosotros vamos a poner a una avenida, le vamos a poner Artigas. Y me dice, a mí me gustaría, dice, si pudiera estar. Pues yo lo había invitado a la fiesta de acá, que era un 8 de enero. Hace dos años. Hoy justo hace dos años. Exactamente. Y entonces se dio, y en el 11 pasamos por Sunchales, ahí con una carneada que ha sido de Sancor, seguro. Y de ahí seguimos viaje, inauguramos la avenida y él se volvió. Que fue un gesto muy, muy generoso de parte de él. En mi ciudad, la tercera ciudad del Chaco, que es Villa Ángel. Y tenemos una avenida ahí. Y bueno, y todos los años hacemos para la segunda, tercera semana de enero, que esta va a ser, creo que la cuarta, porque o la tercera. Va a ser el 19, sí. Vamos a hacer el festival de todos los años, que yo le llamo Festival de la Silla, porque que no trae la silleta, queda parado. Queda, sí, señor. Y yo lo vuelvo a traer al acordeonista que traje en esa oportunidad, a Germán Fratalcangeli, que es un virtuoso, eso es dotado por Dios, que en el 2003 ya salió sobre 847 participantes en Castel Fidardo, en Italia, perdón, salió octavo, un concurso de acordeonistas mundial, y en el 2010 salió tercero. Y bueno, y va a estar conmigo en Corrientes el 17, porque a mí me hacen un homenaje en el Festival Nacional del Chamamé en Corrientes, y él va a participar, y de ahí nos venimos juntos Para el Festival de Santa Ana. Entonces vamos a recordarle a la gente que es el próximo sábado, porque esto está emitiéndose el sábado 12, o sea que el sábado 19 tenemos el festival aquí en el balneario. Sí, que todo el mundo sabe, va a venir, de lo que yo me acuerdo, el grupo Casino, ¿puede ser? Sí. Un grupo tropical. Sí. Y algunos otros que aporte de la cultura de la nación y del... de la Secretaría de Cultura Municipal de Colonia, aporte y de algunos artistas lugareños. Siempre viene la orquesta de Colonia, ¿no? Comúnmente viene, que es muy buena. Muy buena, muy buena. La orquesta municipal es una muy buena, la verdad que sí. Y bueno, y hacemos como siempre, no se cobra la entrada, pero les pedimos a la gente que venga con hambre para comprar, que compren hamburguesas, chorizos, panchitos, de postre, bebida. Y con eso nosotros juntamos plata para obras que se ven, porque una es la policlínica. Esa la hicimos con un beneficio con Jai. Ajá. Y una ayuda municipal. Después hicimos otra para la destacamento de la policía. Y bueno, ahora se está haciendo el salón de multiuso al lado de la policlínica. Ah, es un salón, pues yo vi obra ahí, pensé que era, pero es un salón multiuso al lado, entonces. Exactamente, que va a servir para todo. Ajá. Para la comisión, para una fiesta de 15 de algún, la hija de algún vecino, para alguna cena para juntar fondos, para la presentación de algún un pequeño grupo de teatro, algunos de estos que vienen, que son como yo, que eran unipersonales, y juntar a algunos vecinos ahí para alguna cosa. Bárbaro, así que todo el mundo a colaborar, la entrada es libre. Libre. Y eso, lo que de alguna manera se pide es que colaboren adquiriendo algún alimento ahí para consumir. Y traer la silla, como decía don Luis, porque es fundamental para pasar como un rato largo, aparte, porque, porque son unas horas el festival. Por ejemplo, te destaco una de las rifas que va a haber. Hay una que se hace al final, y hay otra que en el momento que vos comprás un fideito de esos que le llaman, que te dicen penirregati, que nosotros le decimos mostacholi, ¿sí? Que es hueco, ahí trae un numerito. Todos los números van a tener premios. Ajá. Algunos más chicos, algunos premios de estímulo, algunos premios importantes. Creo que va a costar 30 pesos, pero no hay número que no tenga premio. O sea que no hay que esperar al sorteo. Bien. Compra y gana. En el momento. De pronto se va a llevar una botella de vino, de pronto se va a llevar, medio kilo de caramelo, de pronto se va a llevar un juguete para los chicos. De pronto se va a llevar un potiche para guardar alhaja. Hay infinidad de posibilidades que van a estar bien repartidos. Hay perfumes, hay de todo. Bárbaro. Don Luis, usted me contaba recién del año 64. La última vez que conversamos hablamos mucho acerca del humor, de su forma de entender el humor y demás. Yo, usted sabe que en aquel momento me quedé pensando, ¿no? Usted es un tipo que no dejó rincón del Uruguay sin recorrer, pero tampoco dejó rincón de Argentina sin recorrer, y casi capaz que de Chile tampoco. No, anduve Chile menos, pero estuve en el Paraíso, estuve en la capital, en Santiago, en un programa de televisión, estaba en el casino, y mucho allá en Punta Arenas. Punta Arenas era como si yo fuera lugareño. Te digo, hice dos funciones un jueves, yo solo, lleno las dos funciones. O sea que tenía una llegada, porque la radio argentina entra como tiro ahí en Punta Arenas, allá viene el sur. Y en el Festival Patagónico, bueno, me gané el ñandú de oro que suelen darle a los artistas, uno por año, creo que es. Pero yo, mi pregunta iba más por este lado. Usted que ha recorrido tanto festival, tanto de los pueblos más chiquitos, las capitales más grandes, todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hizo con la familia? Porque digo, yo me imagino que usted hubo años que debía estar poco en casa, ¿no? No, a veces yo venía con una valija, en la época que los caminos no eran tan buenos caminos, los autos no tenían aire, no tenían nada. Rompíamos muchos amortiguadores con las piedritas que se metían en los amortiguadores a tubo. Llegaba una valija, dormía una siesta y mi mujer me tenía la otra valija preparada para salir por otro lado. ¡Qué barro! Para que te dé una idea, de la mitad de octubre a la mitad de febrero, nada más que de jueves a domingo, a un cero kilómetro le hice 75.000 kilómetros. Esas eran las giras que se hacían en la Argentina, 139 festivales, de los cuales 60 y pico eran dobletes. ¿Qué son dobletes? Actuás primero en Colonia y después en Montevideo, por ejemplo. Te hablaba de esas distancias, de 150 kilómetros. Sí, sí, sí, actuaba en el Festival Central, en la capital. No, actuaba y... primero y después me iba al otro festival. Claro. Gualeguay, Gualeguaychú, o Gualeguaychú, Concepción de Uruguay. Claro. Sí, sí, sí, sí. Que una vida casi de gitano en determinado momento, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Era. Sí, casi ni sacar las cosas de la valija, sacar lo necesario. ¿Y lo disfrutaba, don Luis? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque. Mi trabajo, siempre he dicho yo, es mi propia terapia. Yo puedo estar hecho bolsa anímicamente por algún problema y subo al escenario y me transformo. Así que, como era una cosa vocacional, el cansancio estaría, pero también la energía para seguir subiéndose y haciendo las cosas, ¿no? Y además eran otros años, había juventud, yo tenía vitalidad. Y a los 77 todavía me estoy subiendo a los escenarios para hacer alguna travesura. Y otra cosa que me imagino que debe haber sido impresionante, porque he escuchado algún comentario de los hijos suyos también, el tema de los eventos, ¿no? Sí. Eventos empresariales y todo, sí, que sí, dice sí. Que por ejemplo noviembre y diciembre era una cosa que no... insoportable. Había noches de 4 encuentros ahí en Buenos Aires, ¿no? Cuatro eventos donde una entraba después del aperitivo, en la otra entraba después del plato caliente, en el otro entraba los postres, el otro después de que habían empezado a bailar, se cortaba el baile, caía yo. Terminaba. Una vez terminé, que yo en mis cumpleaños nunca trabajaba, trabajé del 18 hasta las 4 y pico de la mañana, ya del 19 de diciembre, que es mi cumpleaños. Que era el día que yo laburaba, con lo arrancaba, güey. Qué bárbaro. Pero ahí también se hace una diferencia económica con los eventos, ¿no? Claro, porque vos trabajás mucho menos tiempo y las cifras son parecidas. Sí, sí. Y hoy, después de toda aquella gira que hizo de despedida, de alguna manera, yo me acuerdo de haberlo visto allá en La Paloma, en Rocha, todavía, como decía usted recién, alguna travesura hace en el escenario, ¿no? Todavía alguna vez, ¿qué criterio utiliza en este momento para decir, bueno, acá voy? Porque yo sé que lo llaman de un montón de lados y usted... Yo voy acá porque me hacen un homenaje. Ahí está. ¿Ya? Igual me tiene que caer algún cuento como acá arriba, acá en Santa. Si no se me queda algún cuento, me esperan a la salida. Y sí, y sí. Claro, la gente está esperando. Yo no soy tonto, así que yo sé que la gente de mí quiere escuchar algún cuento, no un chiste, cuento, que tenga narración, que tenga trama, que tenga... interpretación. Y un final inesperado. Sí, que sí. Espera siempre a que sorprenderse. Sí. Después yo he hecho algunas cosas sin que nadie sepa que voy. Hace poco fui a una empresa muy, muy querida ahí de Paysandú, una empresa familiar que hacía rato que me buscaban, yo no se podía coincidir, y me hablaron de cómo vino la empresa, cómo arrancó con el padre, que el padre dice que era un gran admirador mío, y ahí entró la cosa afectiva. Y bueno, y fui sin que nadie sepa, salvo uno o dos de los hijos de la empresa. Ajá. Cuando llegue la mamá, que era viuda y dueña de la empresa, una de las dueñas, se enteró en el momento que yo llegué. No sabía nadie, menos el personal, que una comida que le hacían, no una cena, sino un almuerzo para el personal. Y yo le digo, no, no me hagas presentación. Bombo, así, ay, ahora, no, no. Ahí hay un señor que papá lo miraba y que quiere subir, actuar. Yo no sé si le hacemos un poquito de silencio, pero no sé que suba. Y así entré. Y cuando me vieron, la gente, o sea, que automáticamente se pusieron de pie a aplaudir y después yo tenía que calmarlo. Fue una cosa muy, muy linda porque yo siempre me gusta jugar con la sorpresa y de paso monitorear si la gente todavía tiene memoria de la vecina. Sí, sí. Lo mismo le hice a Cairo, me invitó a los 40 años de Lenin Gran Red y me invitó para que lo acompañe en el caso, le digo, pero no me anuncie. Entonces yo empecé a hacer una broma parodiando al dúo acá más famoso, como se llama, que hacen la pulguesa de Cojinillo. Que ¿El Cantaclaro? El dúo que se separó, que después se juntaron. Los Olimareños. Los Olimareños. Y en el Cojinillo tiene uno que decir, el mamá, que toqué en cuartito azul y que toqué en cuartito. Uh-huh. Y yo, a mí se me quedó eso del cuartito azul, y a cualquiera le pido cuartito azul. Y a Jairo ya se lo había pedido una vez más de plata. No tiene nada que ver con el repertorio. Se lo pedí una orquesta allá, así que para probarse. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pedí un micrófono y yo cada rato le dije, toque cuartito azul, le dije. Y me dice, no sé si es un tipo tan bien. A la sexta vez. Uno de los músicos dice, Jairo, ese que pide cuartito azul se subió acá, y usted lo invitó para los 40 años. Y bueno, si yo lo invité, lo debo conocer, digo, ¿qué pasa? Y entré. Había 3,000 y pico personas, ¿verdad? Y fue una explosión. Y eso lo emocionó mucho a Jairo y me emocionó mucho a mí. Me imagino. Porque no voy ahora con ustedes. Y que es una cosa donde una vez más monitoreé que, a pesar de que hace años que no estoy en la televisión, salvo reportajes o esas cosas, la gente todavía se acuerda de eso. Es que, digo, la Andresina es una marca registrada, ¿no? Es decir, más allá de su trayectoria, y es el cuento de la Andresina. Claro. ¿Te acordás del cuento de la Andresina que dicen algo? Pero es una cosa que está en el diálogo de todos los días común de la gente de la calle, sí. En una oficina, dice, ah, porque está bien. Eso, viste, es como aquel chiste de la Andresina, y ahí viene el... Ahí me dijo una vez un periodista deportivo, perdón, un periodista deportivo que además hacía presentación. Y me presentan a una fiesta en Buenos Aires. Dice, yo te quiero contar algo, dice, pasaste a ser una marca. Porque el otro día estaba en la concentración de Boca, dice, y me presenta, dice, este es el Landricina de Boca, que era un jugador que contaba muy buenos cuentos, pero le pusieron Landricina. Claro. Entonces dice, ya sos una marca. Dice, eso te tiene que alegrar mucho. Y sí, digo, es muy halagador, muy gratificante. Pero bueno, he hecho lo posible siempre de no traicionar el estilo, ¿viste? Que es lo que compró la gente. Sí, sí, sin duda. Y la vez pasada cuando hablábamos usted me decía que no siente que haya alguien en este momento que lo siga en ese estilo, ¿no? No, el que hace un poco la pachorra provinciana como yo es Cacho Garay. Pero claro, yo tengo otro vicio que es buscar la historia, de pronto enhebrar la historia con la historia del lugar. Para esto tenés que tener datos de rigor histórico. No podés hablar con este porque ese provinciano, si le toca a la provincia y decía una mentira, si el cuento es gracioso, pero mintió en esto. Sí, sí. En eso tenés que ser muy, muy... O vino a casarnos el cuento que nos conocía y sabía y no sabía nada. No sabía nada. Claro. Sí. Entonces yo, gracias a Dios, recorrí y soy muy averiguador. Entonces yo hablo, pregunto qué producen en la zona, qué incidencia tiene en la economía del lugar, cuántos extranjeros hay, todo. Si hay una influencia de llegada de provincianos, quién es la mayoría, todo ese tipo de cosas. Entonces yo cuando cuento el cuento voy derecho al pues sí, y le meto por ahí un detalle histórico, que los apuros de estos tiempos no le permiten al humorista ocuparse de eso, porque todos tienen apuro para ser rey, porque lo apuran de la radio y lo apuran de la televisión, y yo soy un tipo que no tiene apuro para ser rey. Sí. A mí me tienen que esperar si quieren, si no están listos. ¿Usted qué escucha en radio, Luis? Mirá, yo... es medio complicado escuchar radio en Buenos Aires porque yo siempre estoy haciendo alguna cosa, pero es lo que más se deja hacer, la radio. Sí. ¿No? Y soy muy mirador de televisión. Ajá. Sí. Y... cuando miro televisión, que no es algo que me interese como el automovilismo o ahora el Dakar, voy a los programas de cocina. Porque cuando me gusta cocinar, siempre hay alguna novedad. ¿Ves? Y en radio, me gusta a mí la gente que va haciendo comentarios de lo que está aconteciendo. No da la noticia nomás, sino que además comenta. Entonces me reparto a veces entre Chiche Herlun, el Negro Oro, Fernando Bravo, y voy así, corriendo el diario. Y ahí lo va escuchando. Sí, después hay colegas míos que están en programas así, que también me divierten, y cuando sé que van a estar los pongo. Por ejemplo, y allá hay muchos que no son muy conocidos, pero son buenos imitadores, imitan al personaje conocido, ¿viste? Tarico, por ejemplo. Tarico, por ejemplo, es uno. Hay otro que está en Radio 10, que no me voy a acordar el nombre ahora, pero que, bueno, ha ganado varios Martín Fierro, y es un gran imitador de políticos, de todo. Y cuenta buenos chistes también. Y bueno, y los colegas que hay, los que hacen con lo que hago yo, el Negro Álvarez, el Negro, el otro Cacho Buenaventura, Doña Jovita, Cacho Garay, los Ticera de Córdoba, ahora la Libriva, que está haciendo un trabajo muy parecido al mío, nada más que cuenta historias de Barça. Sí. En vez de pueblo, de Barça. Y es muy buen narrador. Muy bueno. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí. ¿De stand-up ha escuchado algo? Sí. Son ingeniosos porque de pronto agarran un solo tema. Uh-huh. Se meten con la suegra, o se meten con la costumbre del papá y la mamá. ¿Lo divierte? Hay algunos que son muy ingeniosos y hay otros que, bueno, hablan demasiado apurado para mi gusto. Uh-huh. Porque también tienen que decir muchas cosas en poco tiempo. La obligación del remate cada 30 segundos. ¿Qué? Yo hago comedia y es todo un tema. Es todo un tema. Sí. Es así. Don Luis, una pregunta para ir cerrando ya la nota. Hablaba hace un rato usted de que la gente tiene memoria de usted, ¿verdad? De las cosas que hace y todo. Y usted, por ejemplo, porque a ver, nos pasa, por ejemplo, ahora vino Navidad, entonces, el chiste de la Andresina de Navidad. La mitad de la radio uruguaya pasando el chiste de la Andresina de Navidad. Y bueno, el día del maestro era maestro de campo. Y así. Exacto, entonces, ¿y usted es, por ejemplo, ha hecho espectáculo así a la carta, que le digan, el chiste del auto de Fernández, no, el chiste? No. Yo los cuentos grabados he visto de. De repetirlo, aunque algunos me insisten mucho, ¿no? El cuento de la chancha, que el cuento del pescado patio, hay algunos que tienen nombre ya, ¿viste? Sí. Y bueno, la gente los pide, a veces insiste por ahí. Bueno. Pero como que su idea es que una vez que los grabó ya está. Ya está, ya los tiene la gente. Son de la gente. Sí. ¿Siente que la tradición oral se está perdiendo? cuando esté por tocar fondo va a rebotar y va a salir para arriba. Porque la gente la necesita, ¿no? No. La gente incluso va a volver a la lectura aunque esté en computadora. Sí, sí. No hay otra. No. Así como entiendo que el que no sepa computación, hoy es un marginado laboral. Claro. ¿Está? Yo mismo, yo con los años que tengo, la vez que viví, aprendí a mandar email, me conecto con gente, amigos de todo el mundo. Así que bueno, ahí estamos. ¿De los hijos me quiere contar algo antes de cerrar? No, uno está acá, con la mujer y una de la hija y una compañerita, porque la mayor se fue a trabajar a China, se recibió el secundario y se fue para allá. Por supuesto está con una familia que es el compadre de mi hijo, porque es el padrino de la más chica. Para trabajar 3 meses, sabe inglés, y va a intentar ir aprendiendo chino y ir incursionando en el negocio este de intercambio comercial. Uh-huh. Y si le va bien va a quedarse 3 meses más, pues ella quiere estudiar turismo y ya existe una posibilidad de una universidad en inglés allá que enseña turismo internacional. Dijo, si me va bien en lo económico por ahí me quedo y estudio ahí. Así que tiene todos esos proyectos. Pero yo creo que va a extrañar la familia. ¿Qué va? Extrañar la familia. Claro, sí, una y cultura muy sin costumbre. Exacto. Sin comida. Amigos. Mira. A pesar de que estamos hablando con la computadora ayer, ella en China, otro acá. Me comentaba fuera de micrófono recién que Dino está en este momento en el Dakar. Ah, en el Dakar se fue a encontrar la llegada para Argentina, que va a ocurrir creo que el 10 o el 11 por Salta y Jujuy. Ese hijo como que de alguna manera siguió la pasión suya del automovilismo, ¿no? No, el más y ya me dijo que este año con el que era ingeniero jefe del equipo de él, que es alguito menor que él, que es allá de nuestro pago, van a alquilar un auto y se van a correr un rally. Mire qué bien. Y después también hay un hijo suyo, Fabio, que tiene programa de televisión. Sí, que sale por el canal del Arzobispo. Ajá. Sí, un programa que se llama Préstame la Oreja, donde ellos tratan de promover los buenos nuevos valores. Del folclore. Del folclore, o que valga la pena que tenga un valor estético y que tenga que ver con el país. ¿Ninguno se le dio por el tema artístico de los hijos? No, tengo el nieto que puede pintar para... es bueno, es muy de atreverse. Porque los míos son graciosos ellos, pero con los amigos. No delante de gente que no conoce. ¿No les gusta el...? No. Me acuerdo... Es muy ocurrente. Bueno, me acuerdo del hace 2 años en el festival acá de Santa Ana, estaban vendiendo las hamburguesas y los chorizos. Y estaba Fabio con los chorizos. Puede ser. Entonces, mi mujer fue a comprar la hamburguesa y dice, ¿con qué la querés? ¿Con mayonesa o con ketchup? Y yo vi, y cuando le fui a pedir los chorizos a Fabio, le digo, ¿y qué condimento le puedo poner? Y el hilo. El hilo. Otro no había. Digo, ¿esto es heredado? Le digo. Me hizo reír mucho. Don Luis, le agradezco muchísimo. Este rato de charla, estoy seguro que la gente lo ha disfrutado mucho. Y bueno, y espero seguir encontrándome con usted cada tanto tiempo por aquí por Santana. Y reiteramos entonces la invitación, el 19, nos han hecho el honor, gente que ha venido en colectivo, de transporte colectivo de Montevideo, la de Pasay y de otros lugares, que nos alegró mucho, era una barra tremenda, se hacían sentir y que vengan nada más que para las fiestas nos agrada, porque queremos que algún día se instale el lugar del Festival de la Silla y sea más grande y pase a ser una fecha a recordarse en Santa Ana. Muy bien, muchas gracias, Luis.